juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buenas tardes. Así comienza otra audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Quienes habla Lorena Jesús, un gustazo nuevamente reencontrarnos por aquí. Y bueno, cuando las 12 y 18, un poquito pasado de la hora, pero nada, comentarles y nada, sobre todo que hoy va a haber una actividad con los jóvenes, así que bueno, recién estábamos escuchando en Mañanas de Radio anunciar esta actividad, entre otras. Se vienen unos fines de semana bastante movidos en lo que tiene que ver con la militancia. Fin de pasado estuvimos en la Feria de las Toscas, estuvieron los compañeros en la Feria de Pinamar y también estuvieron los compañeros en la Feria de las Piedras, así que bueno, un saludo a todos los compañeros del Movimiento 26 de Marzo de Canelones, que bueno, que está dejando toda la cancha. Y así sabemos que en otros lugares, en otros departamentos también se están moviendo, y bueno, ya quedan los últimos días para las elecciones. Antes que nada quería remarcar que en estos últimos días hemos, digamos, de alguna forma visto un desinterés general por el tema de la política, que tiene que ver con esto de el retroceso ideológico que hay en la población, no solamente educacional, cultural, sino también que tiene que ver a nivel global, en cuanto a lo que tiene que ver con la globalización, en la era de la tecnología y en donde cada vez se va en el mismo sentido para recortar la educación, recortar el contenido, recortar el pensamiento crítico y ir de alguna manera también cortando la esperanza de que un mundo mejor es posible. Lo vemos en los distintos medios de comunicación, lo vemos a través de referentes que promueven esto, ¿no? De que bueno, es lo que hay, siempre el mundo fue así, como si no hubiera otra solución posible. Y una de las cosas que a mí me parece súper importante remarcar, primero que nada, es que no podemos ser ajenos. No podemos ser ajenos a lo que está sucediendo hoy en Palestina, a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hace unos días sale una nota de un médico, un paramédico de Médicos Sin Fronteras, que dice que en todos sus años de carrera y de experiencia en distintos desastres ecológicos y guerras, es la primera vez que ve tantos niños muertos en manos del ejército genocida de Israel, en manos de francotiradores que disparan directamente a la cabeza de esos niños. Niños que ven a su familia derretirse enteros enfrente de sus ojos por las bombas del ejército sionista, por las bombas que distribuye Estados Unidos. No podemos ser ajenos a esa clase de injusticias, no podemos ser ajenos a la falta de trabajo que hay en la actualidad, no podemos ser ajenos al mundo en el que estamos viviendo, donde la miseria es moneda corriente, donde cada vez hay más personas durmiendo en la calle, donde cada vez más hay personas que tienen problemas con las adicciones, donde cada vez más hay personas que se manejan de forma violenta y que resuelven sus conflictos mediante la violencia. Entendemos que hay que utilizar la herramienta que es la política de forma adecuada. No puede seguir estando la política en manos de los ricos, porque esa actitud me desinteresa la política, decir que son todos iguales y que a mí no me interesa, esa actitud es de alguna forma también la que termina llevando a que estén en el gobierno personas que quizá no están capacitadas, pero además que no están capacitadas, personas que cuyos apellidos son de renombre, que representan a una élite, personas que son funcionales a los organismos de crédito internacionales, que siguen las directrices de estos organismos aún en contra de la propia población. Y esto lo vemos presente y palpable, por ejemplo, por Hugo Bay, el cual sale una nota hace unos días en La Diaria, donde habla acerca de la del diálogo social que promueve el gobierno, de que ahora están abiertos a escuchar a los distintos actores políticos y sociales, a escuchar propuestas, y realmente no toma en consideración, ¿no? No toma en consideración que existió un plebiscito de la seguridad social en el cual casi 1 millón de personas votaron para bajar la edad jubilatoria a 60 años, para aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas a un salario mínimo nacional y para derogar las AFAP. No se toma en cuenta la derogación de las AFAP. Y eso hay que dejarlo marcado. Y eso responde a intereses de los organismos de crédito internacionales que van hacia la privatización de la seguridad social. En estos días también hay movilización de parte de los profesionales por la caja profesional, que resulta que ahora está en déficit, resulta que ahora no se sabe cómo se van a pagar las jubilaciones de los profesionales. Y eso tiene que ver con una lógica de mercado, y eso tiene que ver con las políticas llevadas adelante de la privatización, de gestiones que son realmente dudosas en cuanto a lo que tiene que ver con los manejos de dinero de los trabajadores. Y esto me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, porque si nosotros queremos cambiar la sociedad, si nosotros queremos una seguridad social equitativa e igualitaria que realmente cubra a todas las personas y sobre todo aquellas personas más humildes que no tienen la posibilidad o no tuvieron la posibilidad de ahorrar a lo largo de su vida y tener una casa y tener las necesidades básicas satisfechas, evidentemente no podemos seguir votando los mismos que hacen que este sistema de seguridad social siga vigente hoy, que es algo de las AFAP, que es un asalto, que es un robo de mano armada a los trabajadores. No podemos seguir votando un partido que dice ser de izquierda y que apoya al gobierno sionista de Israel, que mata niños, que mata más niños que han matado alguna vez en alguna guerra. Realmente es desproporcionado lo que estamos viviendo. Un genocidio directo. ¿Qué más necesitamos para ver? Que están matando periodistas, que están matando paramédicos, que lo único que están haciendo es denunciar la situación que se está viviendo, que está viviendo el pueblo palestino, de un exterminio, de una masacre. No podemos ir ajenos a eso, no podemos ser indiferentes a eso, no podemos estar de izquierda y estar de un lado del mostrador y del otro lado. Tenemos que tomar una partida, tenemos que decir, bueno, si yo me considero de izquierda, yo tengo que votar a un partido que sea coherente, que defienda los intereses de los más humildes, a un partido que sea coherente, que se oponga tajantemente a la de Israel, que está llevando adelante una masacre de niños, de mujeres, de hombres, de civiles. Si yo realmente me considero de izquierda, tengo que votar un partido que lleve adelante la bandera histórica de la izquierda, la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la educación pública de calidad, con un punto base del 3% del PBI para la NEP y el ARC y el 1% para investigación. Y si realmente me considero de izquierda, tengo que votar un partido que se vaya adelante, perfecto, como el plan de que fue encajonado por el Frente Amplio y por los partidos tradicionales, cuando en realidad resolvió por muchísimas personas. Y hoy no tendría que estar sobre la mesa de la cantidad de gente que está viviendo al margen del sistema, que vive en la situación real. Si nosotros realmente nos consideramos de izquierda, tenemos que votar a la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y no tienen que votarlo, hay que sumarse a la militancia. Así que bueno, les pido hasta el próximo jueves y nos despedimos bien.